Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Radio Chena 105.8 FM. A través de internet en tntradiorock.com, asaltomatarradiorock.com y radioujo.com. Emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Maitane Fernández y Larry Runner, que ahora te habla contigo hasta la medianoche en riguroso directo. Hoy llegamos al programa número 459. Un ratín hablaremos con Héctor, teclista de Astral Experience, la banda valenciana que el próximo lunes saca a la venta el nuevo álbum Inflexión. Y empezamos con un tema en el recuerdo, Girl School, come on, let's go. ...25 de octubre... Sala Sir Lawrence, Oviedo. Entradas anticipadas al precio de 20 euros en Oviedo, en La Bomba, en Gijón, la librería Paradiso, y en Avilés, en Lord Byron. Entradas anticipadas a 20 euros... We'll be right back. Come On, Let's Go, Las Girls School, el 25 de octubre en Oviedo, en la sala Sir Lawrence. Seguimos con el programa. Te toca. Espera, que te abro el micro. Sí, me toca. Oliver Dawson Saxon, los otros Saxon, girarán el próximo mes de noviembre por España. La banda, nacida en 1995, tras una dura batalla legal por el nombre con Saxon, y en la que figuran los ex de la leyenda británica Graham Oliver y Steve Dawson, actuarán en cuatro ciudades españolas, Gijón entre ellas. The Road Has Landed in Spain es el nombre con el que se ha bautizado el tour de estos veteranos del heavy metal, que ofrecerán a buen seguro un importante revival de los primeros discos del legendario nombre. Graham Oliver fue guitarrista de Saxon y miembro fundador. En la banda estuvo desde el debut Saxon de en 1979 hasta el Dogs of War de 1995, habiendo grabado un total 12 discos con esa formación. Álbumes como Wheels of Steel, Denning and Leda, Crusader, basaron su éxito en los riffs nacidos de las 6 cuerdas de Oliver. Desde su salida, su trabajo ha sido recogido en 2 discos más en vivo de Saxon, que son las BBC Sessions de 1999 y Live at Buxted Latch en 1980, editado en el año 2000. Las anticipadas a precio de 20 euros, en taquilla serán a 25. Estarán el jueves 7 de noviembre en la sala Acapulco. A la venta las anticipadas en Paradiso de Gijón, en la Bomba Records Oviedo, en Long Byron y en Ticketmaster. Suena Denim and Leather. We'll be right back. tardes de los jueves tienen nombre y apellidos en Asaltomata Radio. Diario de un Metalhead. El mejor metal. Comenzaron como tantos otros como una banda de power metal y con el tiempo fueron creciendo en su sonido y ahora mismo son una banda de progresivo brutal. Se llaman Astral Experience, son valencianos. Esto que suena se titula Eterna Juventud. Es un adelanto del nuevo álbum que sale a la venta el próximo lunes, día 14, y que se titula Inflexión. Para saber un poquito más de este álbum que sale a la venta el lunes, este Inflexión, tenemos ya al otro lado del teléfono, que me lo pasan, a Héctor, teclista y líder de esta banda valenciana llamada Astral Experience. Buenas noches, Héctor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a estar contigo, aunque sea vía telefónica. Buenas noches y bienvenido. Uy, tengo ahí algún problema con la mesa, a ver, ahora ya está. Bienvenido a Diario Metalhead, te decía. Muchas gracias por invitarme y poder estar contigo, aunque sea hablando por teléfono. Vamos a bajar un poquito la música de fondo para oírte un poco más nítido. Bueno, estás esta noche con nosotros porque el lunes sale a la venta ese nuevo álbum, ese Inflexión. ¿Cómo lo vais a sacar? ¿Cómo se edita este álbum? Pues este álbum se edita en el formato Digipack, que por ahora la gente que quiera conseguirlo y demás será mediante nuestras redes sociales, mandándonos mensajes privados para poder hacer los envíos o en los conciertos de la gira, que podrán conseguirlo en formato físico directamente. Habéis dado una vuelta de rosca al sonido, lo habéis hecho más progresivo, vais, el power metal ya es historia para vosotros, ¿verdad? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que ya con el anterior disco, con Emovere, no sabíamos muy bien pues dónde colocarnos. Tanto no éramos un grupo de progresivo, tampoco somos un grupo de power metal, entonces nosotros nos etiquetamos como metal astral. Y es una forma de etiquetarnos que creemos que nos, por eso, que nos define bastante bien, porque realmente hay temas que son progresivos, hay temas que son más power metal, hay otros temas que son más hard rock, entonces es una mezcla un poco extraña. Entonces nos etiquetamos como metal astral y así englobamos todos los estilos. Quizá al principio hacíais power metal porque era más fácil, digamos, y que con el paso de los años os hacéis mejores músicos y vais convirtiéndolo todo un poco en música más compleja. No. Yo creo que empezamos Astral sin la etiqueta de Experience, porque veníamos de una banda anterior que se llamaba Juicio de Dios, que hacíamos power metal clásico, por decirlo de una manera. Y entonces, pues, creo que fue la reminiscencia de Juicio de Dios. Por eso sacamos el primer EP que era más power metal puro y duro. Pero no creo que sea por ser mejores músicos, al contrario. Hay musicazos que hacen power metal y musicazos que hacen progresivo. Así que no, yo creo que es más que nada, por eso, para empezar, la influencia de uno de los guitarras, que es Rubén, que es el que más le gusta el progresivo y es el que nos ha metido poco a poco sus gustos dentro del grupo. Inflexión es un disco muy poco comercial, digamos, porque no es un álbum de estos que entra a la primera. Luego, con las escuchas, pues uno se va haciendo con él, pero no es un disco comercial. Vamos, no. Comercial me refiero a estos discos que escuchas una vez y ya se te quedan los temas pegadizos totalmente. Este álbum es un poco más complicado, más retorcido, ¿no? Sí, bueno, tenemos, claro, bajo mi punto de vista, yo creo que hay un poquito de todo. Pensamos que hay como unos 3-4 temas que sí que son más de directo, son temas más directos para llevarlos al público, que la gente la pueda captar enseguida. Y luego sí que es cierto que hay algún tema que necesita más de una escucha para poder hacer de lo tuyo. Pero bueno, por eso también creo que es una de las cosas buenas que tenemos, que no son temas que a la primera escucha se te quedan y sin embargo se te queda el gusanillo de volver a escucharlas. Entonces creemos que es una buena táctica para nosotros o una buena forma de hacer música y en eso estamos. Hay canciones que yo cuando las escucho digo, jolín, de esta podían haber hecho 3. Porque vais con los cambios que vais haciendo, digo yo, estos están aquí gastando un montón de recursos en un tema que con esto otro grupo hace un álbum. No sé si estás de acuerdo con ello. Sí, no te voy a decir que no. ¿Sabes lo que pasa? Que una de las formas que nos gusta componer a Astral es trayendo la idea de cada uno de nosotros. Entonces, a partir de un riff de guitarra, a partir de un riff de piano o incluso a partir de una línea melódica, hemos ido construyendo todo este disco de Inflexión. Entonces ahí hay trozos que sí que son, pues lo que dices tú, puede ser que podríamos haber aprovechado y haber hecho diferentes temas, pero creíamos que ahí está la esencia, por decirlo de una manera, de Astral, el de que todos aportamos un poquito y entonces hacer esos temas, pues eso, que tengan diferentes puntos de vista. No hay así como estribillos pegadizos. Quizás sea un disco un poco para músicos, a lo mejor. Yo te diría casi más que el anterior de Movere sí que podría ser un poco más para músicos, pero este disco, no sé, yo creo que hay, eso ya te digo, unas 3-4 canciones que creo que la gente cuando empieza a escuchar, y a lo mejor sí, con 2 o 3 escuchas, va a hacer que se quede en la mente de la gente. De hecho, en Petit Comité, que hemos podido enseñar los temas y demás, notas como la gente enseguida, por eso, la segunda la escucha, la tercera la escucha, están cantándola. Sí que es cierto que a la primera escucha no suelen cantar, pero sí que a la segunda, tercera escucha sí que suelen cantar los estribillos y demás. O esa es la sensación que tenemos nosotros, por lo menos. otras bandas uno escucha los teclados y hacen como un poco de colchón, como tapando ahí los huecos que dejan el resto de los instrumentos. Sin embargo, aquí los teclados mandan, Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo realmente soy saxofonista y el saxo en muchas de las ocasiones está haciendo un papel por detrás que parece que no está, pero cuando no lo escuchas, lo echas de menos. Y sí, la verdad que sí, la verdad que partes de teclados, pues eso, que están chulos y que tienen su protagonismo. Es una manera de reivindicar también el papel del teclado dentro del mundo del metal, para que se nos quiera un poquito, que siempre se nos deja un poquito de lado. Bueno, ahora lo vais a presentar en casa, en Valencia, ¿no? El 9 de noviembre. Sí, el 9 de noviembre hacemos un concierto. Además, vamos a atender un poquillo porque vamos a cambiar el horario, ¿no? En Valencia normalmente los conciertos son por la noche y nosotros vamos a hacer el concierto en la sala del Peter Rock en Valencia, junto con Dawn of Extinction, y lo haremos por la tarde. Empezaremos a las 6:30 de la tarde, abren puertas y a las 7:45 empezará el primer grupo, y a ver cómo funciona. Vamos a intentar, pues eso, ese horario para intentar que la gente pueda venir, que no tenga problemas de dejar a los hijos en casa o de tener que dejar. Entonces vamos a intentarlo, a ver qué tal, a ver cómo funciona. Al menos que no tengan excusa, ¿no? Que si no van, que no tengan excusa. Que no sea la excusa de los hijos. Ni del transporte ni nada de eso. A las 6:30 de la tarde todo el mundo tiene para ir y para volver, porque va a acabar pronto también. Exacto. Esa es la idea. A ver si funciona. Hemos visto que en otras partes, pues, como Madrid o Barcelona, muchas veces los conciertos empiezan por la tarde y tienen una gran afluencia de gente, y pues hemos pensado que, ¿por qué no en Valencia? Y vamos a intentarlo también. Esto va a ser el comienzo de una gira que vais a hacer con vuestros paisanos de Dawn of Extinction, ¿verdad? No, el Dawn of Extinction en principio tocamos juntos, porque Cristian Juárez, que es el cantante y guitarra de la banda, nos ha hecho la producción de los dos videoclips que hemos editado y que todo el mundo puede entrar a ver en nuestro canal de YouTube. Y como generamos mucha amistad con ellos y demás, pues entonces le propusimos de que se unieran a la fiesta de presentación nuestra, sin tener ninguna pretensión, simplemente pues pasar una noche de fiesta con amigos. Además también están en nuestra agencia, en Black Heaven, entonces desde Black Heaven también no nos pusieron ningún problema, al contrario, fueron facilidades y nos han ayudado a montar todo el tinglado que espero que a la gente le guste, la gente que vaya a ver el día 9 de noviembre. Vale, entonces me he liado yo, estaba pensando que era la primera de unas cuantas fechas, pero bueno, vale, es una fecha única con ellos de momento. Héctor, el lunes sale a la venta el álbum, pero ¿dónde lo va a poder comprar la gente? La gente lo va a poder comprar de manera física en los conciertos que vayamos haciendo por la península, que vaya saliendo de nuestra gira. O, como he dicho antes, entrando en nuestras redes sociales, vía Facebook o vía Instagram, mandándonos la dirección y demás, y entonces nos pondríamos en contacto con ellos para poder enviar el CD. Estamos trabajando a ver si podemos editarlo de alguna manera para que pueda llegar al máximo de gente posible, pero ya sabes que las cosas de Palacio van despacio, entonces... Pero bueno, la gente que nos escuche y que quiera conseguir el CD mediante las redes sociales podrán conseguirlas. Bueno, hemos escuchado antes Eterna Juventud, ahora está sonando Grita, que luego cuando cuelgue contigo lo pondremos a todo volumen. Habéis escogido un poco los temas, digamos, que se salen un poco de la complicación, ¿no? Los más accesibles, ¿no? Al gran público, digamos, a la gente que no está de escuchar progresivo, quizás les entre mejor que el resto del álbum. Efectivamente, sí, ya te digo. Ahí estos dos temas, que son los dos singles, pensamos que eran los temas más directos. Además, en el tema de Grita colabora un amigo nuestro, que es el tío de la careta, que no tiene nada que ver con el mundo del metal, es un grupo de fusión. Pero pensamos que él quedaba muy bien, tanto el timbre de voz como la personalidad que él le transmite dentro del tema. Y pensamos que era, pues eso, era un tema bastante asequible para que la gente pudiera cantar, y además el mensaje que manda de que es hora de que nos unemos, de que nos unamos todos para poder, no sé, reivindicar nuestros derechos y demás. Entonces se nos juntaron las dos cosas, tanto la practicarlo y el querer colaborar con un amigo de toda la vida. Bueno, a partir del lunes empezarán a daros caña, porque os vamos a dar caña, no os vamos a poner fácil en las reviews. Nosotros la tenemos. A nosotros lo que nos gusta realmente es eso, es que nos digan sinceramente lo que piensan de nosotros, no que nos regalen los oídos, por decirlo de una manera. Así que cualquier crítica será, por supuesto, bien aceptada. Bueno, nosotros el lunes pensamos subir esa review, que no está terminada, reconozco que no está terminada porque todavía hay que dar alguna vuelta más este fin de semana al álbum, pero sí, bueno, si ponemos algo un poco duro, que sepas que es constructivo, Héctor. Sí, no, tranquilo, no te preocupes, ya te digo, si es algo duro también será para nosotros mejorar y que el próximo disco tengamos mejores críticas entonces. Bueno, nada, darte las gracias por haber estado esta noche con nosotros compartiendo este rato y nada, que toda la suerte del mundo para esta gira que se viene, para este disco y para ese bolo del 9 de noviembre. Muchísimas gracias e insisto, muchas gracias por dejar participar a una banda que es muy poco conocida en un programa como el tuyo. Nada, para nosotros es un placer, estas entrevistas son las que más nos ponen, así que nada, un placer. Igualmente, un saludo. Un abrazo, chao. Esa eterna juventud era el primer single de Astral Experience y, como decíamos antes, os vamos a dejar con el nuevo single, con Grita. Ellos son Astral Experience desde Valencia. El próximo lunes, día 14, sale a la venta Inflexión, su nuevo álbum. Lo van a presentar el día 9 de noviembre, sábado, en su ciudad, en Valencia, en la sala Peter Rock, con sus compañeros Down of Extinction. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, en Radio Ujo. Hablábamos del 9 de noviembre en Valencia, pues el 9 de noviembre, pero en Avilés, aquí en Asturias, en la Sala Paseo del Malecón, estarán Dúnedain, Arenia y Full Resistance. Anticipada 12-15 taquilla, a la venta en Saratoga, en el Lúpulo de Oviedo, en Saratoga, Gijón, el Lúpulo de Oviedo y en el Route 66 de Avilés. Suena a un paso del cielo, Dúnedain. Déjales que hable, déjales, déjales que sigan, es la rueda de la ignorancia y no termina, no termina. Hace tiempo llegaste al tope, has quemado ya muchas vidas, todos hablan de tu desgracia y tú les ves desde la cima, sí. Ahora sabes bien que estás a paso del cielo, sientes que no puedes parar, puedes ser tu último aliento, grita, siente, vuelve a levantar, luchando hasta el final. Ahora todos se dan por muerto, todos hablan de tu caída, celebran el hundimiento y no saben que es mentira. Aún te queda el último intento, no has cruzado la última línea. Llevas tiempo pisando el borde, tal vez no estás muerto en vida. Ahora sabes bien que estás a paso del cielo, sientes que no puedes parar, puedes ser tu último aliento, grita, siente, vuelve a levantar, luchando hasta el final. De noviembre, Avilés, Sala Paseo del Malecón, Dúnedain, Arenia y Full Resistance, 12 anticipada, 15 en taquilla, en Saratoga, Gijón, Lúpulo Oviedo y Route 66 de Avilés. Ahora sabes bien que estás a paso del cielo, sientes que no puedes parar, puede ser tu último aliento, grita hasta el final. Ahora sabes bien que estás a paso del cielo, sientes que no puedes parar, vuelve a levantar. Deja. de fiesta en fiesta y tiro porque me toca. Vamos con la nuestra. Sábado 26 de octubre, en la misma sala, en la sala Paseo del Malecón de Avilés. Ahí estaremos celebrando nuestro noveno aniversario con tres bandas: Drunken Buddha, de Canelones y Eternal Psycho. Hay gente que dice que no sabe quién son de Canelones. Lo tenemos puesto en la web, pero lo vamos a aclarar. De Canelones es una banda que está de hard rock, que está formada por miembros de bandas míticas de Oviedo. Bandas como Amon Ra, The Punishers, Hanging Balls, Aftermath. No recuerdo ahora más nombres, pero si lo miráis en la web, en diarmetazo.com, ahí tenéis más información de quién son los Canelones. Llevan 10 años inactivos, pero vuelven y van a estar en nuestra fiesta, porque para nosotros era importante que estuvieran. Son buenos amigos y ahí van a estar. Con ellos van a estar Drunken Buddha, como decimos, y los madrileños Eternal Psycho, por supuesto, finalistas de la Metal Battle de este año. 10 anticipada, 13 en taquilla. Tenemos más de 100 regalos para dar esa noche: discos, camisetas, pósters. Un regalo a los 75 primeros que compren el ticket en Oviedo, Gijón y Avilés. Y otros 15 que tenemos apartados para el resto de la gente. Las anticipadas están a la venta en el Lúpulo Feroz, en la cervecería Lúpulo Feroz de Oviedo, en el Route 66 de Avilés y en la librería Paradiso de Gijón. Y suena Erotic Psycho y el Sex Me Up. O el Sex Me Up de Erotic Psycho, ¿no, Maitane? Una pasada. Una pasada, pero bueno, se nos ha colado porque queríamos poner Eternal Psycho y como está en la carpeta, y tenemos un carpetón ahí de canciones, y en lugar de arrastrar Eternal Psycho, arrastramos Erotic Psycho, pero mira, buena disculpa para ponerlos, que hacía mucho que no los poníamos, así que pues ahí suenan. Sí, bueno, y ahora pondrás a nuestros chicos. Ahora pondremos a nuestros chicos, pero bueno, mira, un saludo para Erotic Psycho, que hacía ya unos cuantos programas que no los pinchábamos, y que suenan de maravilla también. También fueron en su momento banda de la Metal Battle, así que por eso están en la carpeta, por eso están en la carpeta. Anda, anda, qué disculpa más tonta. Bueno, nos nada. Has montado aquí, que te los querías pinchar y ya está. Bueno, ahora vamos con Eternal Psycho y con ese Dirty System. El 26 de octubre en la Sala Paseo del Malecón, Eternal Psycho de Canelones, Drunken Buddha, nuestro 9 aniversario. Entradas a la venta en el Ruta 66 de Avilés, en la librería Paraíso de Gijón y en el Lúpulo Feroz de Oviedo. 10 euros regalos a Tutti Blen. Un fiestón como los que montamos siempre nosotros. No os lo podéis perder. Viene el Eternal Psycho por fin, Asturias.

diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TDT Radio Rock. Bueno, vamos a ir con la última canción. Me disculpáis. La gamba que solté antes de meter la canción que no era, pero bueno. Esto de tener que controlar tres pantallas y una mesa cada vez me lo ponen más complicado. Así que hacemos lo que podemos. Ya no damos pa' más. Vamos a acabar con estrenando un disco porque hace tiempo que lo tenemos ahí, no lo habíamos pinchado y había que ponerlo, era obligatorio. El álbum se titula Humanize, lo publica Nuclear Blast y vamos a pinchar uno de los temas, The Pack. Ellos son Death Angel. Queda nada con este disco, ya te lo digo yo. Me lo imagino. Cada vez que estos chicos sacan algo es impresionante. Hay hasta fotos enmarcadas de gran Sergio Blanco en casa de ellos y ¡buf! ¡Uf! Death Angel son mucho Death Angel por una vez. Con ellos vamos a cerrar la noche de hoy. Gracias por habernos escuchado. Gracias a Héctor de Astral Experience por haber estado con nosotros esta noche. Y volvemos la semana que viene también con invitado vía telefónica por la distancia. La semana que viene, invitado ilustre, Óscar Sancho de Lujuria, va a estar con nosotros el próximo jueves. Mira que si luego no puede. Sí, sí puede, me han dicho que sí, cómo no va a poder. Tengo aquí su teléfono, 6... nada, que eso, que el próximo jueves estaremos con el grande de Óscar aquí para presentar el nuevo álbum y pinchar sus temas, los temas del nuevo álbum de Lujuria. Nos vamos, gracias por estar ahí y lo dicho, hasta el próximo jueves que aquí estaremos en vivo. Gracias. Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse.